dices al pasar con ironía, porque me juzgas un rival vencido. Insensato, la mujer que has elegido antes que fuera tuya ha sido mía. Insensato, la mujer que has elegido antes que fuera tuya ha sido mía. En su boca de rosa bebí un día la esencia del licor apetecido. ¿Tú por qué te ríes si has bebido la sobra de mi copa ya vacía? ¿Tú por qué te ríes si has bebido la sobra de mi copa ya vacía? Ella probó en mis brazos la aventura, para mí fue la flor, gocé de su hermosura. Yo fui, sábelo bien, su primer hombre, hoy la posees, no me causa enojo. Cuando la besas tú, cierra los ojos y bajando la voz dice mi nombre. Cuando la besas tú, cierra los ojos y bajando la voz dice mi nombre. Ella probó en mis brazos la aventura, para mí fue la flor, gocé de su hermosura. Yo fui, sábelo bien, su primer hombre, hoy la posees, no me causa enojo. Cuando la besas tú, cierra los ojos y bajando la voz dice mi nombre. Cuando la besas tú, cierra los ojos y bajando la voz dice mi nombre.